tuvo lugar el día 23 en Pyongyang la Asamblea General del Comité Olímpico de la República Popular Democrática de Corea y el ministro de Deportes Kim Il-guk fue electo como titular del comité.